Presentación tanto televisiva como radial de los spots de los distintos partidos políticos para estas próximas PASO que se avecinan. Y va a haber algunos temas económicos que se van a meter seguramente en la agenda de campaña de los distintos partidos. Ya por decir algo, ya las importaciones se metieron de lleno en la campaña electoral, en el lanzamiento que tuvo Cristina Kirchner en la ciudad de Mar del Plata, apeló a diferentes emprendedores, propistas, empresarios, para mostrar los problemas de empleo que hay. Y uno de los que subió en ese momento, el propietario de una pyme textil, que fustigó la política del gobierno actual por la apertura económica indiscriminada. La realidad es que la amenaza de las importaciones pasó a ser un tema recurrente en materia económica, y quien intenta presentar, muchos van a intentar presentarlo esto como un factor que es la contracara de la política comercial que se llevaba antes. Recordemos que antes lo que pasaba es que estaban todas las fronteras cerradas con un señor que era Guillermo Moreno, que era el que a través de las declaraciones juradas de los importadores no permitía que entraran productos. Desde el gobierno insisten en hablar de lo que ellos denominan integración inteligente con el mundo. En ese sentido, algunos funcionarios asocian la mayor flexibilidad para importar con una mejora en la competitividad, dado que más del 60% de los bienes que ingresan del exterior se destinan todos a producción nacional. En ese contexto, el gobierno va a tratar de evitar pagar mayores costos políticos, intentando hacer contener las quejas de los sectores más sensibles producto de las importaciones, que son los primeros en mostrar su malestar y agitar el temor de la destrucción de puestos de trabajo. En ese contexto, ¿por qué hablamos de esto? Porque trascendió una intención oficial de ponerse un poco más firme con el ingreso de bienes de consumo del exterior. La novedad ahora es que una de las estrategias elegidas con ese fin, que no es la idea de llegar a lo que, repito, como fue en el gobierno anterior, el cierre a mansalva de las importaciones, sino los funcionarios están trabajando en algo de convocar a los importadores y advertirles que el nivel de compras en el exterior no podrán superar a los registros del año pasado. En definitiva, un liso y llano sistema de cuotificación del mercado que también fue usado por el gobierno anterior. Esto es lo que estaría viniendo en materia de importaciones para los próximos meses, para de esa forma tratar de que la producción argentina no se siga cayendo, que la industria argentina no se siga cayendo y que no se sigan perdiendo puestos de trabajo. Cambiamos de tema. Después de enumerar las medidas que llevaron a que la Argentina retrocediera el puesto 14 en exportaciones de carne, que tanto hemos hablado acá, hoy Argentina está como país exportador de carne atrás de Uruguay y atrás de Paraguay. La realidad es que pocas veces la industria de la carne estuvo tan diversa y dispersa en la Argentina. Es que mientras crece el consumo de carne de cerdo a 17 kilos por habitante, en gran medida, ¿por qué? Porque la carne de cerdo es más barata que la carne de vaca. Mientras se mantiene estable el consumo de pollo en 45 kilos por habitante y por año, el de carne vacuna, la realidad es que se mueve al ritmo de los precios, se mueve entre 53 y 58 kilos, de acuerdo a cómo va subiendo la carne con respecto a los otros cortes o bien con respecto a los otros precios. En ese contexto, ¿qué es lo que estamos queriendo decir? Parecería que si bien en el consumo per cápita y por año de carne está estancado con tendencia hacia la baja, lo que sería la producción de carne en la República Argentina estaría mostrando que puede haber una perspectiva de recomposición de rodeo que todavía no se está viendo, pero daría la impresión que está pasando eso. Cambiamos de tema. Esto pasó el día viernes. El gobierno de Mauricio Macri autorizó un nuevo aumento en las empresas de medicina prepaga. A las subas de 6% en julio y 5% en agosto, ahora se autorizó un 5% más en septiembre y otro tanto en octubre. De esa forma serán 4 aumentos consecutivos. Se aplicará el incremento por los mayores costos médicos, explican, y la incidencia de la segunda cuota de la paritaria de sanidad. La paritaria de sanidad, recordemos, acordó una mejora salarial del 23% en 2 cuotas, un 3 en junio, un 10 en agosto. Y el aumento de la medicina prepaga en total va a ser del 29,4%. Esto es así porque los aumentos de doblado se calculan sobre la cuota del mes anterior, ¿sí?, al primer aumento, con lo cual, si usted tiene una medicina prepaga, vaya sabiendo que le va a salir más caro. Y como nosotros siempre decimos, cualquier aumento, aunque sea de gastos personales de un empresario, de un comerciante, termina redundando en los precios de góndola, así que va a ser difícil que la inflación del mes de julio baje con respecto a lo que venía siendo la de junio, sino creo que va a estar muy cerca, en torno al 2%. En eso también se dio a conocer algunos precios que se han dado o que sufrimos nosotros. El aceite ha sido uno de los productos de primera necesidad que más aumentó su precio en los últimos meses. Solo entre mayo del 2016 y julio del 2017, el aceite subió más del 100%. Esto es un informe de la Asociación de la Defensa de Usuarios y Consumidores, de DEUCO. Y la explicación es la consecuencia de la eliminación de las retenciones a las exportaciones que mantenían contenido el valor del producto. La realidad es que cuando nosotros nos ponemos a mirar, la mayoría de los productos alimenticios están todos por arriba de lo que ha sido la inflación. Otro dato que se dio a conocer sobre el fin de semana, la producción de las pymes industriales volvió a caer en junio un 0,5% respecto del mismo mes del 2016 y tiene un primer semestre medido contra el primer semestre del año pasado de un descenso del 2,6% la producción pyme industrial. Esto lo informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME. La entidad indicó que el sector cumplió 21 meses consecutivos en baja. Si bien la cantidad de empresas con alzas está mostrando que hay un universo muy distinto dentro de las pymes, donde algunas suben, otras bajan, la realidad es que las que bajan traccionan mucho más porcentualmente que las que suben. Es por eso que la producción industrial, una vez más, para abajo en la República Argentina. Están todos los temas, están enganchados, ¿sí? Producción en baja, hay menos oferta de producto, y si hay menos oferta de producto, los precios suben. Y esto, muchos ejecutivos, muchos comerciantes, muchos industriales nos dicen, estamos permanentemente monitoreando cuáles son los datos del consumo. Pero un dato que se dio a conocer el fin de semana, ¿sí?, tiene que ver con el uso de las tarjetas de crédito en el país. Luego de cifras alarmantes en la primera parte del año, tras la aplicación del plan Precio Transparente, en el medio de una caída del salario real, con malas perspectivas laborales, recién ahora empiezan a ver cifras algo más positivas que hablan de un suave cambio de la tendencia en el consumo de las familias y en el uso con tarjetas de débito y crédito. De acuerdo con el monitoreo y con el informe que hacen tanto Visa como Mastercard, que son las dos marcas más usadas por los argentinos, en junio los plásticos pasaron por las terminales en los comercios un 10% más de veces que hace un año atrás. En tanto que en lo que va de julio, en la primera quincena de julio, se usó un 8% más que hace un año atrás el uso de las tarjetas tanto de débito como de crédito. El uso. En facturación, el volumen operado aumentó un 37%, es decir, unos cuantos puntos, entre 10 y 12 puntos por encima de la inflación de los últimos 12 meses. Este repunte del uso de la tarjeta de junio y en lo que va de julio no alcanza, sin embargo, para revertir un primer semestre pésimo para el uso de tarjeta de crédito. Esto lo mostró un informe monetario del Banco Central que resumió que en total el pago con tarjeta cayó un 6,8% con respecto al año atrás. O sea, si bien en junio se vio un repunte y si bien en julio se ve otro repunte, no se alcanza a revertir, como decíamos, este mal semestre para el uso de la tarjeta de crédito. Esto está indicando indudablemente que los argentinos o gastamos dos cosas. Estamos gastando menos por un lado y por otro, cuando lo hacemos, por ahí tratamos de usar el efectivo en lugar de usar la tarjeta. Y el último tema para el día de hoy, hoy también vamos a estar monitoreando a ver qué es lo que va a pasar con el dólar. Gente del Ministerio de Economía y funcionarios del gobierno estuvieron durante todo el fin de semana hablando que no estaban preocupados por la escalada del tipo de cambio. La suba de la divisa era una condición necesaria. Nosotros acá veníamos hablando de que había un atraso cambiario en la República Argentina. El viernes, sin embargo, hubo distintos contactos entre gente del Banco Central, gente de la Jefatura de Gabinete de la Nación y gente del Ministerio de Hacienda para evaluar cuáles eran las perspectivas del recorrido del tipo de cambio y ver qué hacían. No pasó para nada desapercibido la postura del Banco Central de la República Argentina, que fue muy claro al respecto, que dice que si tienen que tocar la tasa de interés, lo van a hacer sin ningún tipo de problema. Ahora, la realidad es que esta semana lo que tendría que haber es un pequeño serrucho del dólar, pero con una tendencia hacia la baja. ¿Por qué? Porque se esperan un mayor volumen de liquidación de divisas producto de los productores sujeros, y esas divisas de los productores sujeros tiene que sumar que YPF, la empresa YPF, que colocó deuda por 750 millones de dólares, esos fondos los van a volcar al mercado, van a entrar al mercado local, y la previsión es que a partir del martes empiecen a ser vendidos en forma gradual en el mercado oficial. Serían, de acuerdo a lo informado, entre 50 y 100 millones diarios, y lo van a hacer según como venga la demanda. La expectativa es que esta oferta adicional de divisas, de dólares, alcance como mínimo para ponerle un freno a la cotización del dólar, incluso hacerlo bajar un poco y llegar tranquilos a los comicios del 14 de agosto. Recordemos que YPF es una compañía pública con mayoría estatal nacional, y aunque se maneja como una compañía privada, al menos en este caso el interés de la petrolera está más alineado con las urgencias que tiene la Casa Rosada que otra cosa. Entonces, la realidad es que con estos datos que se consiguieron durante el fin de semana, no hacemos más que confirmar lo que veníamos diciendo. El dólar va a estar flotando entre 17 y 18, por lo menos de acá a las elecciones. Nos vemos el día miércoles. Buena semana para todos.